destino nos hizo conocernos. Después de ti ya nada ha sido igual. En el amor ya yo paso un infierno. Por eso es que es difícil confiar. Nadie va a decirme cómo actuar, pero para convencerme ya tú sabes cómo hablar. Al lugar donde nadie ha podido entrar. Como un tatuaje en mí no te va a borrar. Contigo fluyo y yo sé que soy tú. Drums.